bueno, tenemos un buen de cosas y regalitos que, bueno, el siguiente. Nosotros también, que diga, yo también te quiero, Paquito. Ahorita voy contigo. Y pues bueno, muchas gracias. Ahorita nosotros nos vamos a ir a descansar un ratito, pero vamos a seguir aquí mientras otros compañeros van a estar aquí junto con nosotros. Con muy todos bien. Nosotros y con todos los presentes, por supuesto. Aarón, Eric y Irene, perdón, es que estaba, te me perdiste, mana. Bienvenidos. Bueno, quedan los micrófonos a su cargo. Queremos solamente despedirnos recordándoles que La Voladora es un proyecto cultural y de comunicación al servicio de las personas de los municipios del oriente del Estado de México. Y bueno, los invitamos a escucharnos en el 97.3, también en línea, en laboradoraradio.net, y sobre todo a acercarse a nuestra estación y proponer visiones culturales, información o necesidades de comunicación que ustedes tengan. Buenas tardes. Un aplauso a los compañeros que estuvieron en este horario de conducción. Ya digamos otros. Y tenemos algunos regalos, acérquense con nosotros. La primera persona que quiere un beso de Ángel, pues ya Ángel está aquí preparado, se puede acercar. También tenemos un papalote. Un papalote, aquí donado por el buen amigo Gustavo. Gracias, Gustavo, tenemos un papalote, un aplauso para el donador de papalote. Gracias, Gustavo. Y bueno, recordarles que estamos festejando los 11 años de esta radio comunitaria en Amecameca. Son 11 años de lucha, de estar aquí al pie del cañón luchando porque existe un medio diferente a los públicos, oficiales o gubernamentales, privados. Esta es una radio cercana a ustedes. Ustedes pueden acercarse, hacer un programa de radio, sugerir un programa con los temas que ustedes quieran tratar, temas cercanos a ustedes. Participar más que nada, escuchar lo que quiere la gente respecto a este municipio y sus alrededores. Sí, como lo comentaba mi compañera, La Voladora Radio se mantiene de los donativos y los pequeños souvenirs que nosotros tratamos. Aquí abajo tenemos un tendido acerca que contiene varios stickers de la radio, los nuevos stickers de la radio de 11 años conmemorativos este aniversario. También tenemos varios libros muy interesantes. Y pues más que nada, queremos que se la pasen muy bien este dominguito familiar, ¿no? Y estamos regalando un beso de Ángel a la primera persona que suba y nos diga qué frecuencia tiene la radio. Le regalamos un beso de Ángel. Y si no le gusta Ángel, pues está Eric, Aarón, Marco. Ya se acerca la primera persona. Tenemos la primera ganadora del segundo beso de Ángel que daremos esta tarde. Ya Ángel se está preparando para más besos. Ángel está preparadísimo y puesto. Ya viene Ángel preparándose. Tenemos acá la ganadora. ¿Cómo te llamas, amiga? Lorena. ¿En qué frecuencia tiene? 97.3 FM. Ok, bravo. Bueno, pues queremos agradecerles a Licor Don Paco, que nos ha regalado este beso de Ángel, y a Francisco Pacheco por este regalo. Ahora tenemos la dinámica del papalote. Para el primer niño o niña que venga hasta acá arriba y nos diga cuántos años cumple La Voladora Radio. El primer niño o niña que nos diga cuántos años cumple La Voladora Radio se ganará este papalote. Un niño que sepa cuántos años está cumpliendo la radio se va a llevar un papalote. ¡Corre! ¡Vamos, amiga! Todavía puedes llegar. Okay. A ver, mi amigo, ¿cómo te llamas? Eric. ¡Wow! Te llamo igual que yo. ¿Cuántos años cumple la radio? 11 años, perfecto. Te acabas de ganar un papalote, amigo. Un aplauso para Eric, mi tocayo. El buen Eric se acaba de ganar el papalote que fue donado por el buen amigo. Donado por el buen amigo Gustavo, el papalote. Saludo para Gustavo. Bueno, y acérquense porque va a venir un grupo de teatro de aquí de la zona, un buen equipo de teatro que va a tener una obra para ustedes. Van a presentar El Lamento del Muerto de Jesús Arroyo. Es lectura en atril, acérquense para escucharlo. Les damos unos segunditos para que se preparen. Se las recomendamos mucho, mucho, mucho. Bueno, mientras tanto pueden llegar a nuestro tendido, como ya lo habíamos mencionado antes. Cualquier monedita que no afecte su economía, cualquier donativo, inclusive puede llegar a adquirir los stickers, unas cuantas pulseras o los libros, ¿no? Varios libros que tenemos muy, muy interesantes acerca de la región de Amecameca y de varias cuestiones políticas. Yo creo que ya están preparados los chicos. Los compañeros van a presentar el lamento del muerto de Jesús Arroyo. Los dejamos con ustedes. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos la compañía de teatro Cruzada de Noé y nos complace estar un año más aquí apoyando en el aniversario de La Voladora Radio en compañía de ustedes, de los radioescuchas, de los que están aquí con nosotros en el parque. El día de hoy les vamos a leer una obra de teatro que se llama El Lamento del Muerto. Es un drama legendario que ocurre en Amecameca en 1950. El autor es Edgar Jesús Arroyo, dramaturgo comunitario mexicano aquí de Amecameca. Y esta es Tercera Llamada Tercera. Comenzamos. Noche. Se escuchan susurros y lamentos fuera de escena, que se oyen de cerca a lejos, alargándose continuamente. Entra el criado caminando como si cargara a alguien sobre su espalda. ¡Ya bájate, cabrón! ¿Qué no entiendes o qué? ¡Carajo! ¿Cómo friegas? Todavía que tengo que soportar el amargado de Macario, también tengo que cargarte. ¿Acaso piensas que soy un burro? ¿Crees que no me duele la espalda? El criado se detiene. ¿Es aquí? ¿Aquí tengo que cavar? Pero si ya rasqué aquí ayer. ¿Qué dices? ¿Que rasque más adentro? ¿Más profundo? ¡Te estoy hablando! ¡Hazme caso! ¡Te estoy hablando, pinche muerto! Más profundo. Cada vez más adentro y lo encontrarás. Tendrás tu recompensa. Siéntete tranquilo porque me oyes cerca. Pero preocúpate cuando mi lamento escuches lejos, porque entonces estaré más cerca de ti. Bajo tu lecho de descanso, junto a tu lecho de descanso, ni rezando ni llorando, puedes librarte de mí. Toda lucha tuya en vano será. Ahora, tú, querido amigo, cava, cava, cava. Más profundo. Más profundo y me volveré rico. Tendrás todo lo que quieras. Tendré una casa. Si quieres un palacio. Ya no pasaré hambre. Si comerás como rey. En un plato bien grande. Ya no soy tu bote de lata. Vestiré elegante. Ya no esos harapos. Y dormiré en una cama. Ya no usarás ese petate. ¿Y dónde está? ¡No veo mi tesoro! Paciencia. Paciencia. Sigue buscando. Seguiré buscando. Busca en esa parte. Cava, cava. Y aquí también. Cava, cava. Continúa, continúa. Pero ya bájate, ya me cansé, casi me rompes la espalda. Me pesas, me pesas, me pesas. Entra Macario y se sienta en una mesa. ¡Joaquina! ¡Joaquina, ya llegué! ¡Dame de cenar! ¡Ya voy, ya voy! Buenas noches, señor Macario. Aquí está su café. Tenga. Este café sabe horrible. No lo creo. Si lo puse en la mañana. En la mañana. Eres tan inútil que no lo puedes poner a la hora en que llego. Perdóneme, pero no me da tiempo. Yo sola tengo que atender toda esta casota. Está bien grande. Siempre hay muchas cosas que hacer. ¿Y entonces para qué tienes al criado ese? Él siempre está arreglando el jardín. Lo deshierva y lo poda. Ay, pobrecito. No se vaya a cansar a lastimar. Arreglando sus florecitas y arbolitos. Pues usted ya sabe que si lo pongo a hacer otras cosas, o se lastima o lastima a alguien más. ¿Acaso podrá ser más inútil de lo que ya es? Él hace lo que puede, patrón. Se escuchan los gritos del criado fuera de escena. ¡Largo de aquí! ¡Déjenme en paz! ¡Este es mi jardín! ¡Váyanse a otro lado! ¡Dejen mis flores! ¡Joaquina! Óyelo, apenas vengo de trabajar para poder mantener todo esto. Vengo tranquilo a descansar a mi casa. Y mira con lo que me encuentro. Déjelo, patrón. Él no es como nosotros. Téngale paciencia. Paciencia. Llevo años teniéndole paciencia. Joaquina, diles que se vayan. ¿Por qué no vienen? ¡Ya voy! Primero me sirves de cenar y después te vas a ver al loco ese. Espérame un momentito, ya voy. O lo callas, o yo mismo salgo y le doy una zarandeada por estar de escandaloso. Perdónelo, pero es que... Es que nada, y dame de cenar. Tome, tenga. Cuidado que está caliente. Ya lo vi, si no estoy tonto. Joaquina, ¿por qué no vienes a correrlos? Pues ya, diles que se vayan. Ya les dije que se fueran, pero no me hacen caso. Chinga, que ya no se puede cenar a gusto aquí. ¡Carajo! Pues ¿en qué le perjudica, si no le está haciendo nada malo? ¿En qué me perjudica? ¿Cómo voy a poder sanar y descansar a gusto si ese pinche loco me altera con sus gritotes? No es culpa de él estar enfermo. ¿Y mía sí? A usted no lo estoy culpando de nada. Si no está gritando porque según él oye voces, está gritando que porque en las noches se le sube el muerto. Y no sé qué cosas más inventa. A lo mejor de verdad ve cosas. Hay gente que tiene sombra y ve cosas que nosotros no podemos ver. No es que vea cosas, eso no existe. La única explicación es que está mal de la cabeza y en parte solo finge para que le tengan lástima y sientan compasión por él. Como si usted supiera lo que es la lástima. Desde que él era un niño, usted siempre lo trató como un animal. ¿Y qué querías que hiciera con alguien tan bruto? A sus años nunca se pudo convertir en un hombre. ¡Qué vergüenza! De nadie es la culpa, y ya no lo insulte más. La culpa es de mi hermano que no pudo dejarme en paz, que no pudo dejarme la parte de mi herencia. Y ahora tengo que aguantarte a ti y al loco ese. Joaquina se persigna. No sé por qué el maldito destino hizo que yo sea el que tenga que soportar todo esto. Si por mí fuera, yo hubiera vendido esto y tendría mis propias cosas aparte. No que el pinche difunto solo me dejó puras deudas. Y un montón de problemas que ahora yo debo de pagar. Mejor se hubiera llevado todo a la tumba. ¿Sí? ¿Y dónde está su tumba? ¿Qué te importa, criada metiche? Ya debería haberte corrido a ti y al loco ese. Bien sabe que ni una ni otra cosa puede hacer. Claro que puedo, si yo soy el dueño y señor de todo esto. Usted podrá ser el dueño de medio mundo, pero ni a mí ni a él le puede hacer nada. Yo tengo poder sobre ustedes. No se haga. Bien sabe que así no son las cosas. Bien sabe por qué. ¿Y a ti quién te pidió tu opinión? Criada metiche. Pues sí, soy una criada. Y sé que mis palabras salen sobrando en esta casa. Pero yo soy el que te da de comer, así que mejor ya cállate. Pero bien que necesita de mí y del criado, porque ninguno como él le sale tan barato y sin renegar. Pero tengo que soportarle sus gritos, y criadas como tú hay muchas. Pero no todas cierran la boca, y no es que me guste reprocharle nada, pero... Pero ándale, pinche gata, te atreves a decir algo y te me vas de patitas a la calle. ¿Verdad que sabe bien su pecado? Ni corriendo me hará que se le olvide lo que hace años hizo usted. Dije que te callaras. Te corro a patadas y de paso al loco ese que ya me tiene harto. Atrévase, atrévase. Yo misma me encargo de que todo el pueblo se entere de lo que usted hizo. ¡Que te calles! No, que muy machito. Una chingada me las vas a pagar, maldita vieja. Macario le da una bofetada. Cree que con golpes el pasado se borra. Y bien sabe que no puede correr a nadie de esta casa. Me viene valiendo gorro lo que haya dicho el imbécil de mi hermano. ¿Te sientes protegida por uno que ya está muerto? ¿Por uno que en vida le abrías las piernas cada noche? Si te viera ahora, toda vieja y arrugada, le darías asco. Usted no tiene por qué hablarme así. Ahora quieres hacerte la santa, yendo a misa casi diario. De una vez te aviso que mañana tú y el loco se me van de la casa. Al fin que ya no vive el imbécil de mi hermano que los protegía. ¡Atrévase! ¡Ya le dije! Ya le dije que su imagen de honorable señor se le va a derrumbar cuando todos sepan la verdad de su crimen. Ya mero que le van a creer a una india como tú. ¿Y con qué pruebas? Bien que sabe su crimen, ¿verdad? No gastes tus palabras, porque no le van a creer a una india ignorante. Menos a usted, que es un hipócrita sinvergüenza. Tú una vieja hosticona, india bañada. Mejor vete a rezarla a tus santos. ¡Órale, vete! Ya se amansó, ¿verdad? ¡Cállate! Usted estaba tan borracho que no se acuerda de nada. No tengo por qué seguir soportándote. La que no tiene por qué seguir soportándolo es usted. ¡Ah! ¡Ya llegaron otra vez! ¡Auxilio, ayúdame! Mejor ve a callar al loco ese. Mira, porque si no salgo le voy a poner una friega para que entienda. Sí, mejor me voy. Yo sí no tengo que soportar sus groserías. Pues lárgate con el loco ese. Con su permiso, patrón. Maldita vieja. Pero un día de estos te corro. Escena tercera. Noche. El criado está sentado en un petate. Se escuchan voces en la oscuridad que emiten susurros. Hay una vela encendida. Joaquina, Joaquina, ¿por qué no vienes? ¿Qué no escuchas que te estoy hablando? ¡Joaquina! ¡Ya voy, ya voy! ¿Y ahora qué te pasa? ¡Óyelos! ¡No se largan! ¿Quiénes? ¿Cómo que quiénes? ¡Pues ellos! ¿Y quiénes son ellos? ¡Pues esos que me están gritando! ¡Me están mentando la madre! ¡Si aquí no hay nadie! ¡Claro que sí! ¡Y tú los dejaste entrar! ¡Nadie ha entrado a esta casa! ¡Que sí! ¡Entiende que no hay nadie ni nada! ¡Sí hay alguien! ¡Son varios! ¡Óyelos! ¡Y voy a seguir luchando contra...! ¡Ya, por favor! ¡Entiende! ¿Piensas que no me da coraje que Macario diga que estás mal de la cabeza? Yo no estoy loco, y no miento. Mira, mira, mejor tómate esta infusión para que estés más calmadito. Joaquina le da un frasco. El criado bebe y escupe. ¡Esta cosa quema la boca! Tómatela, es por tu bien, para que estés tranquilo. Si te la tomas, esos que escuchas se van a ir. ¡Que no quiero! Llévate tu chingadera. Todavía que te defiendo, si lo hago por tu bien, y así me pagas. Perdóname, Joaquina, por decirte eso. Pero ya lo dijiste. ¡Es por culpa de ellos! Tienen la culpa de todo, de todo, de todo. Si no te la quieres tomar, pues no te la tomes, ya me voy a dormir. Joaquina sale. ¿Ya ven lo que hicieron? ¡Por culpa de ustedes se enojó conmigo! Nadie me quiere, nadie, nadie... Eso me pasa por ser un criado mugroso y tonto. Ya me voy a dormir. ¡Y no quiero que me molesten! Apaga la vela y se acuesta en el petate. Se escucha un lamento fuera de escena. ¡Joaquina! Oh. Escena cuarta. El criado está escondido bajo la cama de Macario. Este no lo ve. Entra Macario y se acuesta. El criado hace ruido. ¿Quién anda ahí? ¿Quién entró? ¡Hable, quiero que me responda! Macario baja un brazo y el criado lo sujeta. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Vienen por mí! ¡Me están buscando! ¡Ayúdeme! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Loco estúpido, me espantaste! ¡Ayúdeme! ¡Es que él me está siguiendo! ¿Quién carajos? ¡El muerto! ¡El muerto! ¡Estás más loco que nada! ¡De verdad! ¡Créame! Ya no había luz y ya no había ruido. Entonces fue cuando lo empecé a escuchar. Primero de cerca, luego ya bien lejos. Y sentí un calosfrío horrible. Después sentí que alguien se me acercaba. Y luego ya no me pude mover. Fue como si alguien me apretara. Después... ¡Puros cuentos tuyos! ¡No es cierto! Usted también lo escuchó, ¿verdad? Sí que lo escuchó. Yo no oí nada. Es tu cabeza enferma que solo inventa cosas. ¡No es cierto! ¡De verdad lo escuché! ¡Aparte de loco mentiroso! ¡Yo no miento! ¡Yo no miento! Chillaba bien feo, como si alguien se estuviera muriendo. ¡Ya cállate! ¡Estoy harto de tus locuras! ¡Es que me da mucho miedo! ¡Ya no quiero volver a escucharlo! ¿Y a mí qué me importa? ¡Ya no puedo más! ¡Cada noche, cada día lo escucho! Pues muérete y ya. Pero antes, lárgate de aquí. Como no está el difunto patroncito, él sí me defendía y él sí me hubiera creído. Ya mi hermano aquí valió gorro. Si valió, fue por usted. Macario le da una bofetada. ¡Cállate, maldito loco! Acuérdese, acuérdese bien. Esta noche estaba todo oscuro. El criado sale. Maldito, pero un día de estos me las pagas. No va a haber nadie que pueda defenderte. Escena quinta. Atardecer. En el jardín, el criado cava muchos hoyos. Cava, cava, cava. Más profundo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Qué mala suerte. No hay más que puras piedras. ¿Dónde está? ¿Dónde? Le habla a las voces. Díganme ustedes, ¿saben dónde está? Entra Macario. ¿Qué? ¿Y tú qué haces? Mira nada más cómo pusiste el jardín, ya ni la friegas. ¿Por qué estás haciendo tantos hoyos? Te estoy hablando. ¡Contesta! Pues para encontrarlo, ¡encontrarlo! ¿Encontrar qué? Mi tesoro, pero eso es lo mío, mío. ¿Cómo friegas tú con eso? Sí, es mío, y no le voy a dar nada a nadie de mi tesoro. ¿Qué tesoro ni qué nada? Macario lo golpea. Para que se te quite andar haciendo tus fregaderas. ¡Ya no me pegue! ¡Ya no! Pues mira las cosas que tú haces, loco enfermo. Y usted, viejo amargado. A mí me respetas, insolente. Macario intenta golpearlo. Usted siempre me ha tratado como un vil perro. Y yo he llevado una vida miserable. Le he aguantado sus golpes y ofensas. Pero ya me cansé. Y sé cómo callarle la boca. Y cómo tenerlo calmado. Tú a mí. Ahora resulta que el criado manda al patrón. Y sé algo que usted oculta. Eso que no quiere que se sepa. Y yo lo voy a acusar. Como si la palabra de un loco fuera tomado en cuenta. Estaré loco, pero no pendejo. Y le voy a contar a todos que usted mató a su propio hermano. Deja de decir estupideces. ¡Yo lo vi! Síguele y te las vas a ver duras conmigo. Yo los fui siguiendo. ¡Que te calles! Yo era bien noche, como siempre, los dos bien borrachos. Luego empezaron a pelear. Luego, usted agarró una piedra y le pegó en la cabeza. Y cayó bien muerto el pobre patroncito. Desde ahí no he podido dormir en paz. Después de ver cómo usted asesinaba a un hombre cruelmente. Después de ver derramada tanta sangre por su maldita ambición. Esas son puras mentiras. Pero usted estaba tan borracho que ni se acuerda dónde lo fue a tirar. Porque ya no supimos dónde quedó el cuerpo de su hermano. Se me hace que lo tiró al río y el agua se lo llevó, con todo y sus culpas. Se escuchan voces fuera de escena. ¡Cállate, cállate! Todo es mentira. Es tu cabeza que ya no sabe qué inventar. Tú estás loco, eso es lo que pasa. Estás mal de la cabeza. Solo inventas cosas, maldito enfermo. Macario siente una presencia que lo rodea. ¿Quién anda ahí? Eres tú, Joaquina, ¿verdad? ¿Qué tanto espías, vieja metiche? Así tendrá la conciencia. Y eso que yo soy el loco. El criado intenta tomarlo del brazo. Quítame tus asquerosas manos de encima, mugroso miserable. Este miserable le va a decir a todos que usted es un maldito... ¡Cállate! ¡Un asesino! ¡Eres un maldito loco! Macario sale. El criado continúa cavando. Mi tesoro, mi tesoro. Escena sexta, atardecer. En la cocina, Joaquina le cura los golpes al criado. Pero mira nada más cómo te dejó el desalmado ese. Él me pegó, Joaquina. Él me pegó. Déjalo, pero esta me las cobro yo. Yo voy a hablar. Tú no digas nada. Ya nada puede cerrarme el hocico. Guarda silencio. Ya llegará el día en que pague por todo lo que ha hecho. Lo voy a acusar y lo van a meter a la cárcel. Y cuando encuentre mi tesoro, nos vamos a ir de aquí tú y yo. Te prometo, Joaquina, que nos iremos a vivir a un palacio bien grande, muy, muy grande. Y ya no voy a ser pobre, y ya nadie me va a pegar, y ya no voy a escuchar a esos que me molestan, ¿verdad? ¿Verdad, Joaquina? Todo lo que tú quieras, pero todavía no digas nada. ¿Por qué? Porque Dios es el único que hace justicia. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo. ¿Por qué ve todo? ¿También es como ellos que siempre me están vigilando? Sí, así. Aunque no siempre la justicia llega. ¿Por qué? Porque la vida a veces es así. No tan color de rosa como todos quisiéramos. ¡Calla y ya no hables más! Pobrecito. ¿Quién no perdería la cabeza después de ver tanta sangre derramada por una maldita ambición? El criado se recuestra en las piernas de Joaquina y pierde su mirada. Qué bueno que tú sí me quieres, Joaquina. Y qué bueno que a ti no te han matado. Escena séptima. Jardín. Atardecer. Entran Joaquina y Macario discutiendo sobre la amenaza del criado. El criado espía. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, no lo sé. Solo me dan ganas de darme un tiro y acabar con todo esto. ¡Como cualquier cobarde! No me hables así, mugre griata. Yo solo digo lo que pienso. Si no te callas... ¿Si no me callo qué? Si no te callas, te mato a ti y a la de Fiesta que tienes como hijo. Ya le dije que a mi hijo no lo toca. Si yo nunca le he puesto una mano encima, menos le voy a permitir que usted le haga daño. El patrón nunca lo hubiera permitido. ¿Y tú por qué siempre tan considerada con tu patroncito? Tú escondes algo. Y creo saber lo que es. Yo no escondo nada. No te hagas. No soy el único que lo ha tratado como él, lo que es. Como un animal. También mi hermano. Acuérdate que nunca dejó que se le acercara. Y cuando lo regañaba, tú ni siquiera abrías la boca. Entonces mi hermano y el criado... Ustedes solo inventa cosas. Ya deja de hacerte la desentendida. Ese mugre loco es hijo de mi hermano. Por eso siempre anda con eso de su tesoro. Porque mi hermano estaba casi tan mal de la cabeza como él. Pero no puedo vender estas tierras. Por eso no las puedo vender. No, no es cierto. No, el criado no puede ser dueño de todo. ¡No tiene que serlo! ¡Pues sí! ¡Es hijo del patrón! ¿Y qué? ¡Vieja mentirosa! Tú dijiste que no tenía padre. ¿Cómo le ibas a llevar a la contraria al hombre con el que te revolcaba? ¡Ya cállese! Ya te pesqué, Joaquina. No eres para nada una santa. Así que, o callas a tu bastardo, o yo mismo lo mato. Por lo menos, yo no soy como usted. Tan pendejo estaba mi hermano, que se conformaba con que una criada le calentara la cama, habiendo tantas... ¡Cállese, maldito! Y mira hasta dónde llegó tu miedo a la vergüenza. Siempre has tratado a tu hijo como a un criado más en esta casa. Lo único que quise fue tratar de protegerlo de las humillaciones de la gente, pero usted lo ha tratado como una porquería. No me salgas con tus cositas. Lo único que has hecho es aparentar lo que no eres. ¡Cuánta lástima me das! Todos tenemos un pasado que nos atormenta, y luego pagamos las consecuencias. Yo pude haber sido una cualquiera, pero usted nunca dejará de ser un asesino. ¡Maldita india revestida! Tú no sabes lo que dices. Te dejas llevar por ese mugroso criado, tu bastardo. ¡Claro que sé lo que digo! Usted no es más que un criminal. Y ya lo callé por muchos años. Donde se atreva a hacerle algo a mi hijo, yo misma le friego a usted. Joaquina sale. Maldita criada. Macario cae al suelo llorando. Hermano, yo nunca quise hacerte daño. Nunca me llevé bien contigo, pero no era para tanto. Aparte, tú siempre me hiciste menos. Para nuestro padre, tú siempre fuiste la grandeza. El hermano mayor. Por eso te dejó todo. Y para que según él tú lo administraras. Pero qué lamentable fue. Tú te lo acabaste en alcohol y mujeres. Y esa fue tu perdición. De aquella noche, solo recuerdo que tú te embriagaste. Y tú me embriagaste después. Fuiste tú quien empezó el pleito. Yo no podía dejar que me siguieras humillando. Lástima de no saber dónde quedó tu cuerpo. No para pedirte perdón, sino para reclamarte por tanta desgracia. Macario oye un lamento fuera de escena. No, no puede ser tú. Tú ya estás muerto. ¡Vete de aquí! Si en vida nunca te quise, hermano, ahora menos. No eres más que un ser despiadado. El lamento se hace más penetrante. Escena octava. Noche. Se escuchan voces en la oscuridad, ladridos y aullidos de perros. El criado entra en un estado de inconsciencia. El ánima del muerto se manifiesta cargada sobre la espalda del criado. Este no lo ve. La escena se conmociona. Viento, tinieblas. Ahora eres parte de mí. Siempre estoy junto a ti. Te contemplo. Observo cada movimiento que haces, siento cada músculo que mueves y puedo ver el terror en tus ojos llenos de tristeza y desesperación. De mis ojos la luz se ha ido, de mi cuerpo no queda señal de vida. De mi boca mis lamentos te horrorizan y un horrible escalofrío te estremece. Estoy aquí, atrapado en el mundo de lo vivo y lo no vivo, penando por buscar el descanso eterno, y no me importa si pierdo la gracia de la luz perpetua. Ahora me manifiesto usando tu cuerpo y robando tu vitalidad. Sigue cargándome. Te cargo. Camina. Camino. Dame tu alma. Te ofrezco mi alma. Atormentado por la paz que me fue arrebatada. Perdido en la oscuridad. En la inmensidad de la muerte. Tu venganza está sin cobrar. Detente aquí. Me detengo. Cava. Cavo. Sigue cavando. Sigo cavando. Más profundo. Más profundo. Ya casi lo encuentras. Casi lo encuentro. Lo que siempre has buscado. Lo que siempre he buscado. Ya casi lo tendré. Ya casi. Ya casi. Estás a punto. Estoy a punto. El criado cava desesperadamente hasta que se encuentra con algo. Lo has encontrado. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! El criado saca los restos de un cadáver. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Soy yo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Tú te tienes que quedar ahí! ¡No! Lo encontraste. ¡Lo encontraste! ¡Ah! Joaquina y Macario entran corriendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esos gritos? ¡Te estoy hablando! ¡Hazme caso! ¿Qué te pasa? ¿Otra vez con tus fregaderas? ¡Cállate adentro de ese hoyo! ¿Qué no oyes que te estoy hablando? ¿Qué tienes ahí? Eso es... ¡Es un...! ¡Por Dios! ¡Santo cielo! ¿Qué hiciste? Por favor, dime que no es cierto. Él me dijo que cavara y que iba a encontrar mi tesoro. Y solo encontré esto que ves. Tú estás más que loco. Ese cuerpo no tiene muchos años. Está ya casi en los huesos. ¿De quién es ese cadáver? Es de él. ¿De quién? ¡Contesta! No, dime que no es cierto. ¡No puede ser! ¿Qué te pasa? ¿Acaso no reconoces esas ropas? ¿De qué hablas? ¿Tú también enloqueciste como ese bastardo? Mire lo que tiene en el cuello. Macario, mira fijamente el cadáver. Ese paliacate y esa camisa. No, pero es que no puede ser. Nadie usaba ese paliacate en el cuello, no, más no, que... No, no, no. Más que el patrón. Este es su difunto hermano. No, tú estás loca. Igual que el desgraciado ese. Eso déjelo para usted. Tú fuiste maldita criada. Y ese miserable criado es tu cómplice. Entonces fue aquí donde usted enterró a su hermano. Aquí donde una vez quiso que fuera un pozo. Con razón no lo terminó, porque sabía lo que había aquí, por eso lo cerró. No es cierto, jamás supe dónde quedó el cadáver de mi hermano. ¡Asesino! ¡Cállate! Usted no tiene perdón de Dios. Esta es la respuesta de por qué los lamentos se escuchaban por las noches. Era esta el alma en pena que buscaba el eterno descanso. Todo por culpa de usted. ¡Ya cállate, cállate! No hay... Todo esto es una confusión. No hay nada más terrible que la culpa. ¡Asesino! No puede ser. Ustedes dos están locos. Lo único que quieren es verme hundido. Macario sale. Dios mío, ¿por qué tanta desgracia? La vida es una desgracia, Joaquina. Y el patroncito no se mereció ni la vida ni la muerte. Por eso está atrapado en este jardín, entre estos dos mundos. ¿De qué estás hablando? Tú nunca habías hablado así. ¿Qué no lo entiendes? Me estás asustando. No se merecía vivir, pero tampoco morir. Hablas como si tú... El criado abraza el cadáver. Pobrecito, míralo. Qué silencio hace, qué calladito se ve. Ojalá y así fuera siempre. Le habla al cadáver. Te la has pasado haciéndome la vida más miserable de lo que es. Cállate, por favor. El criado le habla al cadáver. Ahora tú, patroncito, me vas a decir dónde está mi tesoro. ¡Anda! Dime, ellos no importan. Le habla a las voces en la oscuridad. Sí, ustedes, de ustedes hablo. ¡Dije que te callaras! El criado jala con fuerza, quitándole de la mano al cadáver una medalla con cadena. Y tú dame eso, que no es tuyo. ¿Y esa medalla? Él la tenía. ¿Tú crees? Esa medalla es la que te regalé cuando eras niño. Y tú me dijiste que una vez la habías perdido en el río. Y ahora dime, ¿por qué la tenía en la mano el cadáver del patrón? No, yo no. Entra Macario. ¿Que eres tonta o qué? No entiendo nada. Todo está claro. No puede ser. Ustedes dos son unos malnacidos. y se van a pudrir en el infierno. Tú dime que no es cierto. No puede ser. Por favor, no me hagas esto. Maldito, todo este tiempo estuviste culpándome cuando sabías lo que habías hecho. ¡Habla! Él nunca me hizo caso, ni me dio mi tesoro. Un maldito mentiroso. Esa noche, yo lo seguí. Macario y él estaban cayéndose de borrachos. Yo con una piedra. Entonces, ya no abrió más los ojos. ¡Pobre! ¡Dios mío! ¿Por qué? Porque es un malnacido. Porque no merece vivir. Tú eres un malnacido que no merece vivir. Y ahora con provecho podrán llamarme asesino. Joaquina, ayúdame, Joaquina. ¿Por qué no me defiendes? Ayúdame. Me acabas de destrozar el corazón. Le quitaste la vida a tu propio padre. Macario, suelta al criado. Entonces, ¿él ya lo sabía? Claro. Si no, no lo hubiera hecho. Has condenado tu alma. No me importa. Ese viejo se lo merecía. Ustedes solo me dan lástima. No saben cuánto los odio. Mañana mismo se me largan. Macario sale. Tú, Joaquina, sí me entiendes, ¿verdad? ¡Cállate! Joaquina sale corriendo y llorando. Entra el ánima del muerto. Tinieblas. Aquí está mi venganza. Le habla yo. Yo soy su perdición. Miserable. Escena novena. En medio de la oscuridad, Joaquina y Macario velan los restos del cadáver depositados en un ataúd. Solo hay un par de velas encendidas de cera amarilla y copal. Debajo del ataúd, una cruz de cal. Sobre esta, un chilacayote partido. Sobre el ataúd, un vaso de agua. Era verdad. Aparte de estar enfermo, siempre escuchaba un ánima en pena que acabó por desquiciarlo. Era su propio padre. ¡Desgraciada de mí! No es nada comparada tu pena con la mía. Yo tuve una culpa injusta impuesta por años. Porque al criado, además de ser un bastardo enfermo, es un miserable asesino. Ya no más lamentos ni condenas. Cuando le demos cristiana sepultura y recemos el novenario como manda la Santa Iglesia, todo se habrá acabado. Ya todo se habrá acabado. Y luego te me largas a la calle con tu maldito hijo. Joaquina y Macario rezan. Oscuro. Escena décima. Es de noche. El criado está solo y acostado en un petate. Mi tesoro, yo no hice nada. Te lo merecías, mi tesoro. Se escucha el lamento del muerto de cercano a lejano. La escena se conmociona. Entra el ánima del muerto. Tus ojos se llenan de horror. No, por favor, ya no, ayúdenme. Nadie te escucha. Dios mío, ayúdame. Tu Dios no te ayuda. Joaquina, ayúdame. Tu cuerpo está tieso de puro miedo. ¡No! ¡Por favor! Tus ojos se cierran. ¡Ayúdenme! Tu garganta se cierra con mi voz que te ahoga. No podrás librarte de mí. Me encarcelaste en un mundo de tristeza y dolor. Por lo que más quieras, déjame en paz. Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Ya tuviste cristiana sepultura. ¿Qué más quieres de mí? Paz. Es lo que he tenido por culpa tuya. Mi cuerpo está donde tiene que estar, pero mi espíritu tiene sed de venganza. Padre nuestro. Ya te dije que tu Dios no te salvará de tu destino. A él no le importas. Estás en el cielo. El infierno es lo que te espera. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Para ti no habrá reino. solo el de las tinieblas. Hágase tu voluntad. Está sometido a la mía. En la tierra como en el cielo. La tierra será tu prisión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mis oídos ensordecen. Perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Ninguna ofensa es más grande que la desgracia que te da la vida el llevarte a la muerte y estar en medio atrapado sin ninguna compasión. El ánima del muerto lo sujeta con más fuerza. No, tu tentación te ha traído hasta el final del camino. Y líbranos, líbranos de todo mal. El ánima del muerto suelta al criado que cae al suelo llorando. Ahora, cárgame. Ya, por favor. Cállate. No me maldigas. Cállate y carga con tus culpas. Por favor. Cárgame. El criado se dirige a un hoyo del jardín. Se detiene. Ya te cargué. ¿Qué más quieres? Camina hacia ese hoyo. ¿Qué más quieres? Cava y encontrarás tu recompensa, tu tesoro. ¿Mi tesoro? ¿Mi tesoro? Pobre ingenuo, infeliz, ¿nunca te diste cuenta? Desde un principio cavabas tu propia tumba. Reza por no volver a escucharme jamás. No podrás librarte de mí. ¿Mi tumba? Oscuro, aparece el criado frente a su propio cuerpo. Lo mira y grita. ¡No! Escena 11. En medio de la oscuridad aparece el ánima del criado. Ayúdenme, ayúdenme. Una plegaria. ¡Una plegaria! Se va perdiendo en la oscuridad y se escucha desde lejos un penetrante grito sepulcral en medio de voces en la oscuridad. Oscuro total. Pues les pedimos un aplauso para el Grupo Crucero de Noé que nos presentó la lectura El Aullido del Muerto. El lamento del muerto. Muy bueno, seguimos con las con las dinámicas y los regalos, ¿no? Ahora tenemos un disco, de sonidero del grupo Huereque. Es para la ¿a quién se lo damos? A ver tú, Di. ¿Qué pregunta les hacemos al público que está acá? Sí, ¿verdad? La persona que quiera el disco del grupo Huereque, que traiga unas llaves aquí, se lo regalamos. La primera persona que llegue con unas llaves, le regalamos un CD del grupo Huereque. Ah, ya está aquí, la pasa para acá, mira. Amigas, por acá de este lado. También tenemos un DVD. Se titula El Color de la Vida. Este, un DVD con comida vegetariana y jugoterapia. Este DVD se lo va a llevar la persona. Espérate que pase, no te decimos. Ah, ok. En un momento más. ¿Me entrevistas? A ver. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Rita Natalia. Muy bien, Rita Natalia. Te acabas de ganar un disco del sonidero de Huereque. Vas de la Comaladora Radio. Sí, hasta luego. Un aplauso para Natalia. Okay. ¿Qué pasó con los aplausos, amigos? Bueno, seguimos con el DVD de jugoterapia y comida vegetariana. Y le recordamos que, bueno, estamos aquí festejando los 11 años de la radio, La Voladora Radio, y también les avisamos que por este motivo tenemos varios eventos. El sábado 13 tenemos un concierto cultural de jazz, música clásica, obra de teatro, exposición de pintura en la Casa de Cultura de Ozumba. El 15 es el toquín de aniversario y este se va a celebrar en Galería Café La Ronda. A todos estos eventos ustedes están invitados a que asistan y festejen con nosotros los 11 años de esta radio comunitaria. Sí, siguiendo con los festejos y los regalos de La Voladora Radio, ahora sí, estamos regalando el DVD del Color de la Vida, es jugoterapia y comida vegetariana para la primer persona que llegue acá a cabina para decirnos en qué frecuencia se escucha La Voladora Radio aquí en Ameca. Para la persona que nos diga en qué frecuencia se escucha la voladora radio, se va a ganar el DVD del Color de la Vida, jugoterapia y comida vegetariano. Puedes subir por tu... Bueno, esperamos aquí a la niña que va a subir por su DVD para una vida más sana. 97.3. Okay, amiga. ¿Cómo te llamas? Dafne de Jesús Huerta Sánchez. ¿De dónde eres? De aquí, de América. Bueno, pues te llevas el DVD El Color de la Vida. ¿Color de la Vida? Ah, caray. Era la primera persona que pasara. Sí, era la primera persona que pasara. Pero se va a llevar un sticker. Mira, sí. Pues te pasas allá abajo. A la tiendita y voladora. A la tiendita y les pides un sticker. ¿Sí? Ah, sí, hay. Ahí te lo doy, amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Arturo Damián. Arturo, ¿en qué frecuencia escucha la voladora radio? Ya se me olvidó. Bueno, no te preocupes. ¿Sí? Ah, ok. Ah, amigo, no te vas con las manos vacías. Igual te damos un disco de Los Veremos, Mar de Cristal. Si de nada pasa el amigo. También le recordamos que el 22 de octubre tenemos la tardeada rock and rollera setentera en Galería Café La Ronda. El rock de los 60s, ahí va a haber para bailar. Pueden llevar sus trencitas, su ropa sesentera y disfrutar de una tardeada rock and rollera al estilo de los años 60. Le estamos invitando a que se acerquen aquí. Vamos a tener un cantautor de la región para que lo escuchen. Y recuerden que estamos festejando los 11 años de esta radio comunitaria. Es una radio suya, pueden acercarse. Estamos ubicados en Avenida San Francisco, número 70. Y ahí pueden llegar, contactar, hablar con las personas que están en la radio, saber cómo se hace la radio, cómo se trabaja ahí en una cabina, si a ustedes les interesa conocer todo esto que nosotros hacemos y que de repente nos apasiona mucho. Ustedes pueden conocerlo, tener tiempo para estar ahí en un programa de radio, participar con los programas de radio que tiene la voladora radio. Ya. Bueno, como decía mi compañera, la voladora radio no depende de ninguna organización, simplemente se mantiene de los donativos comunitarios. Acá mi compañero Paquito tiene el bote. Los donativos de la comunidad es lo que hacen que la voladora radio siga en el aire. Es una radio comunitaria para toda la comunidad de Namecameca. Parece que ya está están listos. Un poquito más. Vamos a regalar otro disco del grupo Mar de Cristal a la primera persona que se suba aquí al kiosco y nos diga cuántos años está cumpliendo la radio. Un disco de Mar de Cristal para la primera persona que se acerque aquí arriba en cabina y decirnos cuántos años cumple la voladora radio. Bueno. La primera persona que suba. Acá. A ver, amigo. 97. ¿Cómo te llamas, amigo? 3. Enrique Rangel Ramos. Bueno, Enrique, ¿cuántos años cumple la voladora? 11. Muy bien, amigo. Te acabas de ganar el disco de Mar de Cristal. ¿Cómo se llama? ¿Enrique? Bueno, Enrique se va a llevar su disco de Mar de Cristal. Ok. ¿Cómo se llama, amiga? Guadalupe. Guadalupe, ¿cuántos años cumple la voladora? 11. Muy bien, Guadalupe, espero que te agrade el disco. Un aplauso a estos dos ganadores. Un aplauso a dos ganadores más. Estuvieron por este disco. Ok, ya parece que ya está listos. Parece que ya está aquí, está listo. El niño que venía por el disco, la mamá está aquí arriba del kiosco. Okay. Bueno, pues vamos a dejar con Rafael Calderón, cantautor de la zona, les va a cantar unas, a dedicar unas canciones a ustedes. Los invitamos a que lo escuchen. Somos una radio con oído. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97 852 52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. 95. Sí, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafa Calderón. Cantautor, músico, poeta y loco, festejando al igual que todos mis compañeros que se dedican al arte, a la cultura y a la difusión de los grandes. Esta canción se llama Prendiendo el Camión, ojalá les guste. Está dedicada a todos los músicos callejeros que son base de nuestra tradición oral y comprometida. Ya en la tarde salgo a botear, buscando una que me saquen. Es que apuro gritar, me hago escuchar en la ciudad. Pues como todos necesito tragar. Ya encarregado con algo en la bolsa, por el noveno camión, me pongo a improvisar una canción desmadrosa, incinera. Calle me empieza a abrir las puertas y las bolsas de las madrosa, insinuosa, callejera, que me empieza a abrir las puertas y las bolsas de las quefas, que empiezan a cooperar, que empiezan a cooperar, que empiezan a cooperar, que empiezan a cooperar. Yo me pongo muy contento, yo me pongo muy feliz, pues me gusta que se prenda y que empiece a haber respuesta, pues me gusta que se prenda y que empiece a haber respuesta. No, prendiendo el camión. Prendiendo el camión. la tarde. Me salgo a botear, buscando unas monedas que me saquen del apuro. Y es que apuro gritar, me hago escuchar en la ciudad. Pues como todos necesito tragar. Ya encarrerado con algo en la bolsa, por el noveno camión, me pongo a improvisar una canción desmadrosa, insinuosa, pendenciera, callejera, que me empieza a abrir las puertas y las bolsas de las jefas. Desmadrosa, insinuosa, pendenciera, callejera, que me empieza a abrir las puertas y las bolsas de las jefas. Que empiezan a cooperar, que empiezan a cooperar, que empiezan a cooperar, que empiezan a cooperar. Yo me pongo muy contento, yo me pongo muy feliz, pues me gusta que se prenda y que empiece a haber respuesta. Pues me gusta que se prenda y que empiece a haber respuesta. No, prendiendo el camión. Incendiando al camión, encendiendo el camión, iluminando el camión. Viene el cantón cansado, carnal. Chava, me espera el reclamo de dinero y de decirme a diario, de recordarme a diario, de dinero y de decirme a diario, de recordarme a diario, de dinero y de decirme a diario, de recordarme a diario, que este no es un empleo formal. Apunte a trabajar, este no es un empleo formal. Y apunte a trabajar. Bueno, ¿cuánto traes? 80 baros. Cabrón, te fuiste como 15 días con esa bola de amigotes que te cargas. Buenos para nada, no habría que hacerlo para no andárselos diciendo que es que canta autores. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué? No, la chica ya. Ponte a trabajar, no la chingues ya. Ponte a trabajar, oh, prendiendo el camión. Muchas gracias. Pues ahora está muy de moda el tema de la mujer. Debido a esta campaña y esta problemática para algunos, que resulta que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Esta canción está dedicada a todas esas mujeres que cambian su historia personal y la de los hombres, como María Sabina, Sor Juana Inés de la Cruz, y la comandante Esther, para quien está dedicada esta canción. Se llama Mujer Palabra, ojalá les guste, y también para Esperancita, está acá. Mujer Palabra y verbo conjugado, en prodigioso parto de poesía. Costilla de ancestral mitología que duerme nuevamente en mi costado. Mujeres todos, pues hay guerrera siempre ante la vida. Mujeres todo, pesadumbre y belleza, madre estremecida. Por nocturnos difuntos que renacen bajo ciudades de granito. Desnudas y lenguaje que deshacen nos da ya solo con un grito. Mujer, poesía. Mujer, letanía. Mujer y vida. Mujer es todo en cuanto existo. Indescifrado, sin límite en su extensa geografía. Costilla de ancestral mitología que duerme nuevamente en mi costado. Cuánto existo. Muchas gracias por ahí hay un programa también en La Voladora que es de psicoanálisis, está muy bueno, no se lo pierdan, ¿verdad? Bueno, les hablo de eso porque la siguiente canción la abro con una frase del buen Sigmund Freud. Y dice más o menos así: quien ve a fracasar en edad madura sus esfuerzos por alcanzar la felicidad, aún hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica. O bien emprenderá una desesperada tentativa de rebelión, que es la psicosis. hijas, que sin darme cuenta echan raíces. Oh, oh, oh, oh, oh. De una vez siguiéndome, soy su preso ritual. Pensamientos comiéndome desde el tiempo ancestral. De una vez siguiéndome, soy su preso ritual. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. Soy mar de caricias creciendo. Soy clan del deseo. Soy clan del deseo. Mi cabeza encuentro alebrijes, sin dar cuenta echar raíces. Oh, eh, oh, oh. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. De una vez siguiéndome, soy su preso ritual. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. Bueno, ¿cómo se la están pasando en este aniversario de La Voladora? Ojalá que bien. Todavía hay más compañeros artistas, aparte de los que están, los que ya pasaron y participaron. Mi compadre Enrique Nara, también cantautor, ahí está enfrentito, y es el que le sigue. Aparte de Crucero de Noé y todos los que han estado compartiendo este maravilloso proyecto que es La Voladora, que en realidad se encuentra en muy pocas comunidades, no sé si hay en otros estados, en uno o dos, pero es un proyecto sumamente importante para la radio inteligente e independiente de México. Bueno, y ya nos vamos a poner un poquito más románticos con esta rola también original de un servidor. se llama Ayer Como Hoy. También para que vean que podemos escribir algo, entre comillas, bonito, ¿no? Dice que los amores olvidados son los más preciosos, no por ellos mismos, sino por sus mil sombras. Una vez me bastó para llevarte a pasear. Las palabras y los aromas que dejaste al marchar. Pero aún me violento entre tremendos anhelos por verte un día más. Y comprendo que vives conmigo y que estás sin estar. Ay, no sé cómo puedo quitarme tu aliento. Tu sombra la sé. Momentos quedaron destellos, flamas de ayer. Y estas ganas de ser algo grande, tu vientre en tu cuerpo, en el hueco de ayer, e invocarte como tantas veces. Olvidemos que somos como un solo en que tu ausencia fue más. Imágenes vagas y archivos disueltos en mi quebrantar. Pero tengo un vacío permanente cada vez que te vas. Y en muchos momentos me envuelve tu sueño. Despierto y no estás. Como un solo ser. Ay, no sé cómo puedo quitarme tu aliento, tu sombra de ser. Ay, de cuántos momentos cuerpo en el hueco de ayer, e invocarte como tantas veces. Olvidemos que somos como un solo ser. Pues un aplauso para Rafael Calderón, que nos deleitó con su voz y su música. Thank you.